Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 91 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. El presupuesto anual del Estado Nacional aumenta desde 2005. Alcanza el 7,14% de lo destinado a las universidades nacionales. Son 1.571 millones de pesos para la producción de conocimiento en las facultades y centros de investigación, extensión, salud y bienestar universitario de los futuros profesionales. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Las 4 de la tarde, la temperatura actual en La Plata 19 grados 9 décimas, la humedad 55%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para lo que resta de esta jornada cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados de sector este, una temperatura máxima pronosticada para hoy de 23 grados. Estás en AM 1390 Radio Universidad de La Plata. Ya llega Voces con Derechos. Voces con Derechos. Un programa producido por la Mesa de los Derechos Humanos de La Plata. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Te has jugado, me hago de... Buenas tardes, esto es Voces con Derechos. ¿Qué tal a todos y todas? Buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guille? Bien. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Nosotros somos un programa producido por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Victoria, ¿quieres presentarnos? Bueno, cómo no. Bueno, la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata surge este año. En realidad, el año pasado surge como la Mesa de Memoria y de Verdad y Justicia para acompañar a los juicios por lesa humanidad. Y bueno, dada la nueva coyuntura política que se presenta tanto a nivel local como a nivel provincial y a nivel nacional con la asunción del nuevo gobierno, se decide modificar el nombre de la mesa y ampliar el campo de acción de esta mesa por memoria, verdad y justicia, y se empieza a denominar, o la denominamos, Mesa por los Derechos Humanos de la Ciudad de La Plata. La constituyen más de 25 organizaciones, entre ellas las Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, Asociación de Expresos Políticos, la Asociación Miguel Blu, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo, el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social, ADULP y ATURP, que son los gremios de la universidad, y entre otras. Bueno, la Mesa de la Ciudad de La Plata es para nosotros un espacio político en el que confluimos organizaciones barriales, sociales y políticas que venimos de distintos sectores, de distintos orígenes y con distintas composiciones. La tarea principal de la Mesa es llevar a cabo acciones colectivas que tienen que ver con la promoción, la protección y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Y además la intervención en todos aquellos aspectos que hacen a las violaciones de estos derechos humanos. Hoy, lamentablemente, el panorama que estamos viviendo y que lo vivimos a nivel local ya en varias oportunidades, se ve cada vez peor. El actual proyecto político ya mostró cuál va a ser la política que va a llevar adelante, tanto en lo económico como en lo social. Con lo cual tenemos digamos un amplio campo de acción dentro de lo que es la Mesa de Derechos Humanos. Durante este mes de marzo lo que estamos haciendo es diversas actividades. Las distintas organizaciones que componen la Mesa de Derechos Humanos está llevando adelante en la Ciudad de La Plata distintas actividades en conmemoración de los 40 años del golpe militar genocida. Y la Mesa de Derechos Humanos llevó adelante dos actividades propias de la Mesa. y acompañó todas, y acompañó y viene acompañando todas aquellas actividades que las otras organizaciones están llevando adelante. Sin ir más lejos, tuvimos una actividad el jueves pasado, ahora va a contar un poco Guille sobre eso. Tuvimos una actividad en la ex comisaría Quinta, que fue recuperada como espacio de la memoria. Es un ex centro de detención clandestina. Y la próxima actividad organizada por la mesa de gran envergadura va a ser la marcha que vamos a llevar adelante este miércoles 23 a las 15 horas en Plaza San Martín. Convocamos en Plaza San Martín a las 15 horas y vamos a marchar hasta la plazoleta La Noche de los Lápices, que está en Diagonal 78 y 61. Bueno, ahí las distintas organizaciones, vamos a leer un documento, las distintas organizaciones van a participar y el acto lo va a cerrar, está invitado, nuestro invitado estrella para cerrar el acto, es el Negro Fontova, que bueno, siempre está muy comprometido con este tipo de actividades y demás. Por supuesto, esperamos la presencia de abuelas, de Estela, de nietos, y de distintas figuras relacionadas con los derechos humanos. En la ciudad de La Plata. Bárbaro. Bueno, antes que nada, nuestro primer programa. Sí, nuestro primer programa. Vamos a ir poniéndonos a poquito a tono, así que tenemos algo lindo por delante. Espero que todos y todas nos acompañen. Y ahora está Paloma, que nos va a contar un poco cómo viene la agenda de la mesa para este mes y en adelante. Sí, primero comentar que lo que habíamos estado charlando desde la mesa de derechos humanos es la importancia de acompañar todas las actividades que se están llevando a cabo en el mes por la memoria y en este marco que también nombraba Victoria de cómo se están violando los derechos humanos en nuestra ciudad y también a nivel provincial y nacional. Por eso creíamos que era importante que en todos los programas se pudiera enumerar la agenda de las actividades que va a haber durante la semana. Para comenzar, hoy a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Omar Favero va a estar la presentación de un libro, del libro de la compañera Silvia Fontana, que se titula Lili, historia de vida de una detenida desaparecida de la dictadura cívico-militar de 1976 en Argentina. Es la presentación de su libro a las 18 horas en 117 y 40. También al mismo tiempo, hoy más o menos a la misma hora, va a haber una actividad que se titula La Memoria Argentina Salud, muestra colectiva de nuestra historia, donde va a haber murga, empanadas, vino, cerveza artesanal, en la Casa Popular Hugo Bachi, que queda en 66 y entre 15 y 16. Mañana, lunes 21, esto medio que van a tener que ir agarrando la agenda y anotar las actividades para no olvidarse, también en el Facebook de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata figuran todas estas actividades, así que pueden también repasar ahí. Va a estar la actividad, una charla-debate que se va a dar en la Facultad de Trabajo Social a las 10 de la mañana. Se titula Memoria, Verdad y Justicia. Va a estar Claudia Carlotto, que es coordinadora del CONADI. Y también van a estar tres compañeros que son parte de la Mesa de Derechos Humanos y que también son parte de este programa de radio. Son Paula Triana, Diego Makedonsky y Marina Vega. Van a estar charlando ahí en la Facultad de Trabajo Social a las 10 de la mañana. A las 5 de la tarde, en el rectorado de la UNLP, va a ser el acto de reparación de legajos de docentes y no docentes de la Universidad Nacional. A las 17:30, los compañeros de TOC, que son trabajadores organizados de la cultura, van a estar compartiendo lo que titularon 40 esquinas, 40 grupos cantando. Que bueno, la idea es que también en Facebook, en el Facebook de TOC, figuran las esquinas en las que van a estar interviniendo. Pero también es la idea de que uno puede ir caminando por la ciudad y se encuentre con alguna intervención artística. Mañana también va a haber una jornada completa de Memoria y Derechos Humanos en Sicardi, en la que va a haber una intervención musical a las 6:30. De un grupo vecinal de ahí de Sicardi. A las 7 va a haber una charla que se titula Situación actual de las políticas de derechos humanos y procesos de memoria, verdad y justicia, en la que van a estar tanto Matías Moreno, que es de la agrupación Hijos de La Plata y fue hasta hace poco director de formación de derechos humanos de la Nación, y también va a estar Marina Vega, que fue también, además de ser parte de la mesa, fue directora de políticas reparatorias de la provincia. Y después, para cerrar, a las 8 de la noche va a haber una proyección de una película sobre la vida de Carlos Moreno, que fue un abogado laboralista, que se titula La sonrisa del negro, cemento y dictadura en Olavarría. Bárbaro. Igual, de todas maneras, seguramente en el Facebook después vamos a pasar todas las actividades para que todo el mundo lo tenga y tenga la agenda actualizada, para los que no llegaron a anotar. Esta tarde, para avisarles, también vamos a tener al doctor Rosansky, que le vamos a hacer algunas preguntas y vamos a charlar un rato. Vamos a tener una conversación telefónica al aire con el doctor Rosansky, para saber un poco más de todo lo que es la actualidad en materia de justicia sobre de los delitos de lesa. Exactamente. Después, para ir armando un poco el programa y para que se pongan un poco al tanto, nosotros lo que proponemos para este nuevo ciclo es ir tocando todos los temas de actualidades locales, todo lo que vaya marcando la agenda en la ciudad de La Plata y en la región, y seguramente con todos los actores que hacen al armado político de la ciudad de La Plata. Pero de a poco, vamos a ir acomodándonos a medida. Y sí, también, ¿con qué seguimos ahora? No, también comentar que el programa de radio es una herramienta comunicacional que nosotros nos planteamos como necesaria de la Mesa de Derechos Humanos para acompañar las distintas políticas que se lleven a cabo, los distintos reclamos, las actividades y movilizaciones que creemos que en este momento es importante, y que, bueno, el programa de radio es una parte de eso y que creemos que todos y todas tenemos que acompañar a las actividades que haya, a las movilizaciones que haya, porque es necesario que tengamos presencia tanto en la calle como en la política en general. Buenísimo. Bueno, compañeros, seguimos. Terminamos el primer corte de este hermoso ciclo que iniciamos hoy. Vamos al primer tema musical. Yo tenía un fal en el 83, 40 balas, una gorra, por seguir si esa vez me llevaron a Campana una mañana en un camión, porque por primera vez yo iba a ver una elección. Tenía un fal, pero jamás sentí tanto miedo de morirme, y en esos días comí las raciones que no fueron a Malvinas en avión. Ración A, ración B, ración C, todas con gusto a desesperación. Yo tenía un fal y ocultaba dentro que no era un buen soldado, porque estaba muy contento de saber que mi teniente, mi cabo y mi coronel solo se iban a quedar, mandándose entre ellos en su triste cuartel. Yo tenía un fal y ganó un radical que vivía desarmado como la gente normal, y con agua tibia y sucia de mi cantimplora de lata brindé solo y en secreto por la gente de corbata. Yo tenía un fal y era primavera, y las urnas con papeles cambiaban la vida entera. Aunque en esas noches cortas poco pude descansar, porque a mi amigo le habían dado unas granadas que podían explotar. Yo tenía un fal cuando nos volvimos de Campana, y se supone que la elección protegimos, y en la cara de mi sargento y de mi capitán Panzón había un gesto de amargura que llenó de alegría mi corazón. Yo tenía un fal 765 con recuperador de gases que limpiaba con ahínco, y hoy que ya no tengo nada que sirva para hacer mal, si me hablan de democracia, me acuerdo del año en que yo tenía un fal. escuchábamos a Barragán haciendo Yo tenía un fal. Bueno, continuamos. Antes que nada, en operación técnica nos acompaña hoy Roberto Manzi y en la locución Pablo Dupul. ¿Qué nos toca hoy? La comisaría Quinta. El jueves 17, en un acto que se hizo en lo que fue el ex centro clandestino de detención y tortura, comisaría Quinta, que es un nuevo espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, charlamos un rato con Leo Fossati. Leo es un nieto restituido, el número 81, que tuvo la experiencia o la mala fortuna de haber nacido en cautiverio, en esa comisaría, en ese ex centro clandestino. Un lugar bravo que nos llegó a todos, que muy emotivo. Tuvimos a la compañera, ¿cómo se llamaba la compañera con la...? Gabriela Hernández, con una hermosa muestra fotográfica. Sí, sobre acompañado, los juicios de lesa humanidad que se hicieron el año pasado. Tuvimos el gusto de tener la muestra de ella. La verdad que fueron más de 100 fotos. La gente estuvo muy impresionada, les gustó mucho, tuvo muy buenas críticas. Y además de que Gaby es una bellísima persona, ¿no? Sí. Para los que no conocen mucho la historia, la comisaría Quinta... allí se calcula que nacieron al menos dos hijos. Y funcionaba ahí, se pasaron 10 mujeres embarazadas. La verdad que al recorrer el lugar es complicado, o al menos es difícil pensar que en un lugar de esas características tuvieron a 10 mujeres embarazadas, ¿no? Con lo que nosotros imaginamos de cualquier mujer en esa situación y lo que deseamos para cualquier mujer. Es penoso pensar que estas personas llevaron esas condiciones a nuestras compañeras. Pero bueno, el otro día en la charla con Leo le preguntamos más o menos qué significa conmemorar 40 años de este golpe genocida, fundamentalmente en esta nueva coyuntura política, teniendo en cuenta que venimos de un proceso de 12 años de políticas reparatorias. Y de golpe, pasar a esto, y bueno, vamos a escuchar qué nos dijo Leo. Significa muchísimo. Significa lo mismo que todos los años que lo venimos resignificando, y este año, bueno, estos números y estas fechas redondas, 40 aniversarios, aún más. Y en estas circunstancias, aún más. Digo, con un nuevo gobierno que muchas veces no es claro en la temática, en cuáles van a ser sus políticas de memoria y verdad y justicia. Y que, bueno, esperemos que se puedan continuar y se puedan profundizar. Desde el sentimiento, obviamente, que son siempre fechas muy movilizantes, muy contradictorias, y que creo que uno se apoya en el conjunto, viendo que cada vez somos más y que es una fecha conmemorativa colectiva de todo el pueblo argentino. Sí, bueno, escucharlo a Leo siempre es conmovedor. Algunas cositas más para agregar sobre la comisaría Quinta, como para poner un poco en contexto también la entrevista que le hicimos a Leo y el acto que la Mesa por los Derechos Humanos de la Ciudad de La Plata llevó a cabo el pasado jueves 17. La comisaría Quinta fue un ex centro clandestino de detención y tortura que funcionó desde el 76 hasta el 78. Ahí estuvieron detenidas alrededor de 200 personas. Guille recién decía, 10 de ellas embarazadas. Y nacieron al menos dos nietos dentro de la comisaría, dos bebés dentro de la comisaría. Leo Fossati es uno de los nietos restituidos que nació dentro de la comisaría Quinta. Esta comisaría, este lugar que ahora fue recuperado como un espacio de memoria, fue parte de lo que se denominó el circuito CAMS, que era una que formaba parte de una red de 29 centros ilegales de detención y en su mayoría funcionaron en dependencias policiales, tanto del conurbano bonaerense como de la ciudad de La Plata. Bueno, hay testimonios de sobrevivientes de la comisaría que son, bueno, muy duros de escucharlos y por supuesto muy conmovedores, y en ese marco fue que nosotros decidimos escuchar a Leo, que es como un personaje emblemático dentro de todo lo que significa haber recuperado un lugar de detención clandestino e ilegal, haberlo recuperado como espacio de la memoria. Así que ahora Guille nos va a contar un poco más de lo que charlamos con Leo. También hay que pensar el lugar donde está la comisaría, pensar que en ese mismo lugar funcionaba este centro clandestino y una comisaría normal, uh-huh, y que todas estas prácticas se llevaban con vecinos que vivían medianera de por medio con esta situación, o sea, un verdadero disparate. En torno a esto, bueno, le preguntamos a Leo también qué significa o cómo considera él recuperar un espacio de estos como un espacio para la memoria. Así que vamos a ver qué nos dice. Bueno, me parece fundamental, enmarcado dentro de las políticas de Estado que se vinieron dando estos últimos 10, 12 años, en los cuales los ex centros clandestinos de detención tienen que dar cuenta de las atrocidades que fueron cometidas en esos espacios. Y convertirlos en sitios de memoria creo que es la estrategia más inteligente para mantener viva la memoria en un pueblo, para que lo puedan visitar los vecinos, los familiares, los sobrevivientes en esa transformación, pero también los chicos, las escuelas, y que puedan ver con sus propios ojos y sentir de manera mucho más cercana cómo funcionaron y qué fueron esos centros clandestinos de detención. No solamente contados en libros, en manuales o por los medios, sino que verlos siempre genera otra transmisión. Y sí, es ver hoy para muchos la historia que, al menos para mí, donde fue una generación que todo esto no me lo contaron en la escuela, no tuve la oportunidad de que me digan lo que pasó. Cada vez que uno recorre uno de estos lugares, uno de estos nuevos espacios, es empaparse una historia completamente desconocida, con el shock que eso genera, pero también tiene un lado que para uno, o sea, las políticas reparatorias en parte hacen eso, o precisamente hacen eso, reparar en uno ciertos espacios vacíos, empezar a entender por qué estas políticas nos hacen bien. Saber de dónde venimos nos hace entender el presente y comprender mucho más claro hacia dónde queremos ir. Entonces siempre es importante que estos lugares nos ayuden a refrescar un poco la memoria, y tener en cuenta de que era la lucha de unos compañeros que buscaban el bien de todos y que nunca buscaban lo que muchos nos cuentan. Sí, eso es súper interesante. Yo pensaba, cuando uno dice políticas reparatorias y qué es lo que reparamos y para qué lo reparamos. Y entonces justamente reparamos todo aquello que, o intentamos reparar a través de estas políticas, todo aquello que se fue perdiendo en este proceso tan nefasto que vivió nuestro país, en términos de memoria, de verdad y justicia, a través de los juicios, a través de los nietos recuperados. Es increíble el trabajo que hace Abuela, sabemos todos, con el tema de los nietos recuperados. El año pasado tuvimos los juicios de lesa humanidad en la ciudad de La Plata, que bueno, que fueron los que dieron sustento a la constitución de lo que ahora somos como Mesa por los derechos humanos. Pero esta reparación, digamos, también lo que nos permite es empezar a pensar, bueno, qué mundo era o qué tipo de sociedad querían aquellos 30.000 desaparecidos, aquellos que podrían haber sido nuestros padres o nuestros abuelos, qué sociedad querían, una sociedad con mayor equidad, una sociedad con más justicia, y entonces también la posibilidad que tuvimos durante estos últimos 12 años en términos de políticas en derechos humanos es pensar no solo la reparación sino la construcción de una nueva sociedad, más allá de que en la actualidad estamos viviendo una coyuntura bastante difícil, que nos hace replantearnos cómo seguir a partir de el desfinanciamiento, por ejemplo, que empezó a tener la justicia o que empezaron a tener los organismos de derechos humanos, el cierre de direcciones dentro de la misma Secretaría de Derechos Humanos, el vaciamiento de espacios institucionales, que son productos de la actual coyuntura política, pero que me parece que durante los últimos 12 años estas políticas reparatorias de las que estamos hablando lo que nos permitió fue crear las herramientas, o por lo menos nos dio la posibilidad de reflexionar sobre aquellas herramientas que nos van a permitir que, más allá de la actual coyuntura y de cuáles son los objetivos del actual gobierno, que son totalmente distintos a los de los últimos 12 años, sabemos que quienes estamos vinculados con los derechos humanos y un gran sector de la población apunta a también un mundo mejor y debemos poner en funcionamiento estos mecanismos y estas herramientas que fuimos adquiriendo y aprendiendo durante estos últimos 12 años. Tal cual, Victoria. Y además, también es importante exigirles a quienes son hoy gobierno que continúen con estas políticas. Porque estas políticas no fueron solo implementadas de manera transitoria. Tiene que ser algo que continúe, porque nosotros necesitamos como sociedad llegar a esclarecer cada uno de los 30.000 casos desaparecidos. Es por esto que también seguimos con Leo y le preguntábamos, ¿no?, sobre cómo ve la continuidad de estas políticas en el actual gobierno. Así que vamos con lo que sigue de la nota y a ver qué nos contó Leo. Bueno, la continuidad de las políticas de derechos humanos con este nuevo gobierno, yo creo que es una incógnita hasta el momento, porque a pesar de que hemos tenido algunas reuniones, los organismos de derechos humanos, con diferentes autoridades a nivel provincial y a nivel nacional, inclusive, bueno, mismo la reunión que se dio hace unas semanas con el presidente y varios organismos de derechos humanos, sabemos que desde la teoría hay ciertos compromisos que quieren continuar y quieren profundizar. A la vez hay ciertos mensajes contradictorios, como algunos funcionarios, como lo pérfido, diciendo que el número de 30.000 desaparecidos se cerró en una mesa chica. Entonces hay muchas contradicciones al respecto y creo que el tiempo irá diciendo una vez más la verdad, digamos, se irá clarificando a medida que transcurran los meses y que podamos ver realmente el compromiso y ojalá podamos interactuar y articular con el Estado, porque es la pata fundamental de que estas políticas sean políticas de Estado y que no solamente las mantengan los organismos de derechos humanos. Así que necesitamos claramente del compromiso del Estado. Mucha claridad la de Leo, mucha claridad. La verdad que es impecable escucharlo. Bueno, antes de irnos al segundo corte, vamos a pasar los teléfonos de la radio: 422-0295 o 422-0200. La página www.radiouniversidad.unlp.edu.ar y el Twitter arroba Radio U La Plata. Así que vamos a un tema musical. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando. Ya ves que solo cierra.

Bueno, seguimos. Mandamos saludos a todos los compañeros de las distintas orgas que nos acompañan en la mesa y que seguramente nos están escuchando. A los compañeros de la Facultad de Periodismo. Y tuvimos nuestro primer llamado, Paloma. Sí, nos llamó Daniel, estudiante de la Facultad de Derecho, que dice que está muy bueno el programa para que nunca vuelva a pasar Memoria, Verdad y Justicia. Y a los compañeros de la Facultad de Periodismo nos referimos a la gestión. Ahí está, buenísimo, gracias. Victoria, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, vamos, ahora nos toca la columna por Memoria, Verdad y Justicia. Y nos acompaña Marina Vega, que además de ser compañera nuestra de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, fue exdirectora provincial de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, una dirección que se disolvió con este nuevo gobierno provincial que tenemos. Fue una de las primeras direcciones, si no me equivoco, que fue disuelta, con lo cual nos quedamos sin Marina como directora. Y bueno, ella nos va a contar ahora un poco en qué consistía el trabajo de la dirección, qué hacía, qué se dedicaba específicamente y por qué considera ella que fue disuelta esta dirección, que bueno, no es casual que con el actual gobierno que tenemos los derechos humanos sean pensados desde otro lugar. Marina, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Más que contenta de estar en el primer programa de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, así que bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando también. Ahí un poco esto que decías, Victoria, la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias surge como dirección fines del año 2012 en una nueva gestión que había en ese momento en la Secretaría de Derechos Humanos, y el objetivo principal del armar esta dirección provincial estuvo puesto en trabajar sobre una mirada absolutamente integral sobre los que eran víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, y también como una respuesta en términos de políticas públicas de conjunto hacia la sociedad. ¿A qué me refiero cuando digo políticas integrales? Básicamente una restitución de derechos, de considerar al otro como un sujeto de derecho y no estar parcelando las respuestas desde el Estado en términos de, por un lado, las consultas que venían por los juicios de lesa, por el otro lado, aquellos trámites administrativos que requerían las pensiones para los que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, por el otro lado, las señalizaciones de los sitios de memoria o incluso las propias investigaciones. La Secretaría de Derechos Humanos en esta gestión del 2012 decide unificar un criterio y una política común que pueda posibilitar que los sujetos realmente se tornen sujetos de derecho. Este año, el año pasado, en función de una nueva gestión, nos dan el aviso, nos comunican aquellos que veníamos sosteniendo en cargos de funcionarios estos lugares, que la dirección se desarticula sin demasiadas explicaciones ni sin darnos demasiados argumentos del porqué. Digo, claramente me parece que a esta altura nosotros no necesitamos muchos argumentos, podemos ver por dónde viene la línea política del macrismo en general, tanto a nivel nacional como provincial, en lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Pero sí es una pena y una pérdida que estos lugares ya no existan como tales, en tanto posibilitan una política de Estado concreta en términos de memoria, verdad y justicia, y todo el trabajo que esta dirección provincial pudo sostener, ¿no? Digo, la participación de al menos de más de 30 juicios de lesa humanidad donde la Secretaría de Derechos Humanos fue querellante, más de 50 señalizaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires, más de 5.000 pensiones por la 14.042, que es la ley de pensiones para aquellas personas que estuvieron detenidas por razones políticas, perdón, y una serie de líneas de trabajo que se fueron creando en ese contexto, como por ejemplo un equipo de psicólogas que atendían y acompañaban estos procesos, un equipo también de delitos sexuales, investigaciones en relación a todo lo que tenía que ver con la responsabilidad y la complicidad civil con el terrorismo de Estado. Y bueno, una infinidad de trabajos que se pudieron desarrollar a partir de tomar o de contar con un Estado nacional y provincial que pudiera tener justamente una mirada concreta como una política de Estado y lo pudiera sostener, ¿no? ¿Y cuáles fueron los argumentos para disolver esta dirección después de haber realizado tantas actividades, digamos, en pos de estas políticas reparatorias? No hubo un argumento concreto, real y certero, ¿no? De hecho, ni siquiera al principio nos decían que la dirección se eliminaba o dejaba de existir como tal. En realidad, el argumento de la nueva gestión a cargo de Santiago Cantón lo que dice es que ellos están queriendo no solo continuar con las líneas de trabajo, sino profundizarlas. Pero bueno, la acción marca justamente lo contrario, o el camino contrario, ¿no? Porque por un lado dicen eso y por el otro lado disuelven una dirección provincial que todavía aún las áreas que contenía esta dirección provincial están sin tareas y sin definiciones políticas, y con compañeros en el territorio preguntándose aún si va a haber continuidad en los juicios. Los abogados que estaban contratados para sostener estos juicios no se les ha renovado el contrato, las señalizaciones están paradas. De hecho, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires no tiene hoy por hoy ni siquiera en su agenda un acto oficial en el marco de los 40 años del golpe genocida. Así que, digo, me parece que más allá de las explicaciones concretas y reales formuladas por algún vocero de la gestión, me parece que las acciones hablan por sí solas. Bárbaro. ¿Qué te parece, Marina, ya que después de un tema que vamos a escuchar ahora viene el doctor Rosangi, si te quedas y nos acompañas a la última parte del programa? Perfecto, me parece muy bien. Bárbaro, vamos a un tema y continuamos. Mamá, la libertad siempre la lleva. Mercedes Sosa, Inconsciente Colectivo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a tener una charla con el doctor Rosansky, juez federal del juzgado oral número 1. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en el primer programa. La verdad que es muy lindo. Un placer, un placer. ¿Qué tal? Quería preguntarle ¿Qué opinión tiene sobre la actualidad de los juicios y las políticas en derechos humanos con la coyuntura actual? Bueno, son dos temas muy complejos. Los juicios están marchando en cada una de las provincias. Cada tribunal va fijando su calendario. Obviamente se explica a veces por situaciones de salud de algunos de los imputados, pero bueno, cada tribunal lo está resolviendo. En ese sentido sigue su marcha los juicios. Y el resto, bueno, habrá que verlo sobre la marcha. Por lo menos la política oficial ha dicho que juicios iban a continuar como estaban. Es lo más correcto por otra parte, porque no tiene por qué tener ninguna interferencia otro poder del Estado, ¿no? No, tal cual, pero nunca se sabe a veces. Pero, y después, en relación a las prisiones domiciliarias, que a nosotros, estando en la mesa, nos llama mucho la atención, porque es una de las cosas que nosotros más pedíamos, más reclamábamos, que las prisiones sean efectivas, y vemos que eso ya dejó de cumplirse. Y quizás cuando le preguntaba por la coyuntura actual, también por esto, porque esto es un cambio que nosotros lo entendemos más actual, y que antes no pasaba. ¿Usted qué opina sobre eso? Y pasa lo siguiente, la ley es muy clara en ese sentido. En primer lugar, que cuando habla de la edad dice que el juez podrá, o sea que está muy claro, y además la Corte Suprema viene fijando la posición de que es absolutamente una decisión del juez, no es obligatorio otorgar una prisión domiciliaria, eso tiene que quedar claro porque la ley lo dice. Bárbaro. Dice podrá. Por lo tanto, inequívocamente es una decisión de los jueces, si deciden otorgarla. En segundo lugar, que históricamente ha sido siempre para casos de extrema gravedad de salud, de enfermedades terminales, etcétera. Luego se modificó la ley y se amplió un poquito la posibilidad. Pero en todos los casos se mantiene que es una opción que tiene el tribunal, que va a ir decidiéndolo en cada caso. Y así se va haciendo. Entonces, lo que sí yo noto también, que hay un aumento considerable de ese tipo de prisiones, que habría que analizarla con muchísimo cuidado, porque un proceso que llevó tantos años, que tiene particularidades, porque de hecho que son juicios que se hacen 30 años después, en este caso 35, y no han prescripto, y no prescribieron porque son de lesa humanidad, por lo tanto tiene particularidades que lo diferencian del resto de los procesos. Y esto hay que tenerlo en cuenta también, es decir, una persona que está en su domicilio sin ningún tipo de control en el momento, pues no se olviden que en prisión domiciliaria no hay un personal custodiando el edificio, la casa. O sea que hay cada tanto alguna visita de patronato liberado, de modo que es muy complejo el tema y son, insisto, decisiones de cada uno de los jueces. Bueno, porque nosotros, por ejemplo, hay casos particulares donde fue gente que estuvo prófuga mucho tiempo y hoy nos llama la atención por esto mismo que usted decía, que no es gente que esté todo el tiempo custodiada. Entonces, ¿cómo confiar en alguien que estuvo prófugo durante tanto tiempo? Fue juzgado y ahora no solo que le otorgan un arresto domiciliario, sino que está libre, se entiende, no puede disponer prácticamente de volver a fugarse. Es un disparate para lo que nosotros entendemos. Claro, lo que pasa es que habría que preguntarle a quien las otorga, o sea, en cada caso, insisto, hay una responsabilidad absoluta de cada uno de los jueces que la otorga y tiene que explicar por qué. en cada domiciliaria o que se niega, se explica por qué. En el caso mío, en el tribunal, cada vez que yo voto, explico por qué. Yo considero, incluso lo he puesto por escrito, que en este tipo de casos hay que ser muy cauteloso, porque su nombre lo indica, es prisión. La persona está, si todavía no está juzgado, está con prisión preventiva, procesado y va a ser juzgado por delitos graves, por eso no prescribieron. Y si ya está condenado, bueno, está condenado también por delitos graves, gravísimos, por los cuales fue condenado. Entonces, en esos casos hay que tener muy en cuenta que si la cuestión es de salud, bueno, va a estar siempre mejor en un hospital penitenciario, pero cumpliendo la prisión que corresponde. Lo que pasa es que a veces se utiliza o se piensa como estrategia más que nada defensiva el hecho de que esté en domiciliaria, ¿verdad? Por esto que estamos hablando, es decir, porque prisión es prisión, prisión es cárcel. Exactamente. De todas maneras, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Victoria le habla. De todas maneras, sea cuáles fueran los argumentos, y solamente creo yo que si fuera algún tipo de enfermedad terminal, no deja de ser una injusticia que estos represores tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. No deberían tener ningún beneficio. Y con respecto a esto, que parece tan paradójico a 40 años del golpe genocida, que cada vez nos estemos enterando de más prisiones domiciliarias. Lo que queríamos también preguntarle era, ¿cómo viene el tema, cómo ven ustedes o cómo van a participar ustedes como jueces o usted como juez de la marcha del 24? Porque hubo varias versiones al respecto, queríamos saber qué opinión le merece y qué participación va a tener usted en la marcha del 24. No, el 24 yo voy a ir y ya tengo confirmado que van a venir 4 jueces federales de La Plata, 3 camaristas, el presidente de la Cámara Federal, de modo que es un hecho inédito, pero van a venir, pero identificándonos, ¿no es cierto?, como justicia federal. Ajá. De modo que... ¿Van a llevar algún cartel? ¿Van a llevar algún...? Sí, sí, totalmente, sí. Totalmente, de Justicia Federal de La Plata, porque a 40 años, que además hay una decisión del Estado argentino de llevar adelante estos juicios, evidentemente... La condena al terrorismo de Estado es absolutamente generalizada en la Argentina y se traduce en imprescriptibilidad en juicios, etcétera, y en condenas que siguen quedando firmes, ¿no? Por lo menos en los casos que nosotros estamos jugando. De modo que el 24 de marzo es una fecha muy especial, 40 años son especiales, y va a ser la primera vez que haya jueces en la plaza, pero identificándose como jueces. Claro. Exactamente. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos mucho la comunicación. Para nosotros fue un honor que en el primer programa hayamos podido charlar con usted. Y bueno, nos vemos el 24 en la marcha. Ahí estaremos seguramente para hacerle alguna nota. Y por supuesto, el 23, el miércoles 23, acá en La Plata tenemos nuestra marcha local por los 40 años del golpe. Totalmente. A las 15 horas convocamos en Plaza San Martín y vamos a marchar a la plazoleta La Noche de los Lápices, donde vamos a hacer un acto, que por supuesto también están invitados y ojalá tengan presencia también en esta marcha, porque además la convocan organismos de derechos humanos, abuelas, madres, familiares, la Mesa de Derechos Humanos, si no me olvido de algún otro. Así que le agradecemos mucho la comunicación, doctor. No, al contrario. Y nos estamos viendo. Porque se ocupen del tema y además porque, bueno, es un honor para mí que sea el primer programa y que siga maravilloso. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Chao, luego. Doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, es lindo tener al doctor en el primer programa. Un lujo, la verdad que fue un lujo. Para ir terminando el programa, Paloma, ¿querés que sigamos con la agenda de lo que viene para esta semana? Sigamos. Está cargadita. Sí, está bastante cargada. El 24 está cada vez más cargada la agenda. Durante todo el mes, pero esta semana particularmente. Primero, corregir una información. El lunes, mañana, que va a estar la charla Memoria, Verdad y Justicia en la Facultad de Trabajo Social a las 10 de la mañana. Los que van a estar confirmados son Manuel Goncalves, que es nieto recuperado, Paula Triana y Diego Makedonsky de la Mesa de Derechos Humanos y Marina Vega, que está acá con nosotros, de la Dirección de Políticas Reparatorias. Para seguir un poco con esta agenda, el martes a las 18 horas en la Facultad de Humanidades se va a presentar la revista La Yapa, que es de la agrupación La Jaureche de esa facultad. A las 8 va a haber una intervención multilingüe de relatos de la memoria colectiva en la Facultad de Psicología, que se titula No nos han vencido. Los compañeros nos mandaron un mensaje en el que nos aclaran que, nos comentan que construyeron un relato sobre estos 40 años. Nos encontramos para ver unas obras de teatro, unos videos, escuchar canciones, sentir la danza y volver a abrazarnos más juntos que nunca. Y una cosita, y el mismo martes 22 también va a estar el doctor Rosansky en una charla a las 14 horas en la Facultad de Derecho. Buenísimo. Entonces va a haber actividades en la Facultad de Derecho, en Humanidades y en Psicología, esta intervención multilingüe de un colectivo de artistas y militantes del campo nacional y popular. Después, el miércoles reiteramos la convocatoria, la movilización en Plaza San Martín a las 15 horas para después marchar a 40 años del golpe genocida. Y a las 19:30 ese mismo miércoles empieza la vigilia cultural en la estación provincial, en 17:71, que organizan los compañeros de Teatro por la Identidad. Y a las 18 horas va a estar Eve de Bonafini en Humanidades, que lo llevan los compañeros de la agrupación LOMGE, que va a hablar sobre la memoria, la importancia de la memoria en los jóvenes. Y el jueves la movilización en Capital, que me imagino que vamos a estar todos ahí. Y ¿cómo lo ven el primer programa? No, bien, tranquilo. ¿Va tomando forma? Sí, va tomando forma. Ahí vamos, está, bien. De a poquito. Se nos va terminando, se pasó se rápido. Se nos va terminando, pero la verdad que viene cargado el programa. Por suerte, de a poquito vamos a ir poniéndonos más al tanto, tenemos más columnas, tenemos más cosas. ¿Y qué querías decir? No, Victoria, quería contarles que, en la producción del programa lo tenemos a Diego, a Paula y a Sole, que nos acompañan. Ellos están detrás de un vidrio, nosotros los vemos desde acá, desde el estudio. Y el programa lo vamos a conducir Guille y yo, que ya lo dijimos al principio, y vamos a tener algunos columnistas en cada una de las emisiones. Y por supuesto contamos con la colaboración de Jorge Jaunarena, que es el Secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo, y de Alberto Mendoza, que es de la Asociación Miguel Bru. De la Asociación Miguel Bru. Que también es de periodismo. Y que también es de periodismo. Que contamos con su colaboración desinteresada. Así que por lo menos hasta que nos pongamos un poco a todo. Y también de Santiago. Un fuerte abrazo. Le mandamos un beso a Santi. Sí, que tuvo un problemita familiar y no pudo acompañarnos, pero ya se suma. Seguramente, así va a ser. Pero de a poco vamos a ir armándonos. Y como les decía hoy, la idea es barrer todo lo que es la actualidad en La Plata en materia de derechos humanos. Y que hoy se focaliza en el mes de la memoria, hoy y este mes, a 40 años del golpe, pero después va a haber distintos temas y pensando a los derechos humanos no solamente como una cuestión del pasado y de la historia, sino también de lo que pasa en la actualidad en distintos niveles, municipal, provincial y nacional. Perfecto. Sí, y sobre todo me parece esto que decía Paloma, ¿no? Pensar en estos 40 años del golpe genocida, pero pensarlo también en un contexto actual, en un contexto que es bastante diferente a lo que nosotros hemos venido trabajando y posicionándonos políticamente desde los últimos 12 años, en donde claramente había un Estado que tenía una política concreta de memoria, verdad y justicia. Me parece que estos 40 años llegan en un momento muy sensible y muy caro para la sociedad en su conjunto, y que más que nunca todos aquellos que venimos sosteniendo estas banderas y todo el pueblo en general tiene que poder salir a manifestar a las calles, en sus lugares, en cada territorio, y a su vez el 24 de marzo en Plaza de Mayo, para poder estar todos juntos y para poder marcar claramente un ejercicio de la democracia hoy más que nunca y nuestra presencia diciendo que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Así que por eso mismo no solo convocamos a todas las agrupaciones militantes, sino que a todas las personas, que entender que esta lucha no es solo una lucha militante y nunca lo fue. Es una lucha que nos tiene que encontrar a todos juntos, porque todos juntos tenemos que pedir el nunca más a gritos. Y que nunca más vuelva a pasar lo que pasó. Así que ojalá. La condena no tiene que ser solamente una condena judicial, sino que también tiene que ser una condena social a esto que pasó en la última dictadura genocida. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Listo. Muchas gracias por haber participado todos y todas del programa, y los esperamos todos los domingos a las 16 horas en Voces con Derecho, un programa de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Chau. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.